Bueno, Marta, Luis, han decidido organizarse, han convocado desde hace ya varios días a retirados de la policía y también activos, entendemos. Coméntenos cómo surge esta necesidad de convocarse hoy aquí en frente a la sede de los retirados. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Si nosotros consideramos que es absolutamente insuficiente el aumento del 15% dado sobre el punto policial, que se toma como punto de referencia a diciembre de 2018 el punto estaba bajo porque hace muchos años que no se revaloriza ese punto policial, entonces consideramos que es totalmente insuficiente. Y además, esto también surge porque de los aumentos de octubre, noviembre y diciembre de 2018, los retirados todavía no lo hemos cobrado. E inéditamente se hicieron tres veces el decreto para llevar a Viedma. La primera vez fue y volvió, la segunda vez fue y volvió. Ahora fue otra vez. ¿Sí? Esperemos que esta vez esté bien. La función pública en realidad da pena ver cómo trabaja con tanta ineficacia, ¿no? Es una ineficacia, una inoperancia que a nosotros nos perjudica. Esto nos perjudica en el alimento, nos perjudica en la salud, nos perjudica en muchas cosas realmente. Es decir que durante 2018 no han tenido aumento los retirados de la policía. Nosotros en el 2018 tuvimos sumas en negro, sumas que no suman al básico, no nos aumenta ninguno de los ítems. Quedamos frenados en el punto policial hace 2 años, que todas las sumas que dieron fueron sumas bonificables no remunerativas, y a nosotros eso no nos sirve porque no nos reporta nada. ¿Y cuál es la intención hoy? ¿Marchar hasta Casa de Gobierno? Marchar hasta Casa de Gobierno y que alguien nos reciba lo que llevamos para exigir. Ya directamente hoy no pedimos, hoy vamos a exigir que cumplan determinados puntos. ¿Cuáles son esos puntos, Luis? Nosotros llevamos un reclamo. Están anunciando con bombos y platillos el pago de un juicio pequeño para ellos. Para nosotros es muy importante. Y resulta que ese juicio todavía no hay nada. No hay nada, no hay ni tan siquiera un solo borrador. Nosotros tenemos la palabra de nuestro abogado, que nos viene llevando muy al día de lo que está pasando. El 18 de octubre del año pasado, cuando nosotros decidimos venir a marchar, a pedir, a pasar un petitorio, que dicho de paso no nos atendió nadie, el gobierno salió inmediatamente a través del Ministerio de Justicia a informarnos que sí, que iban a pagar, que estaba todo listo. Bueno, fue una mentira. Nada de eso hubo. Quedaron de reunirse en noviembre, no sucedió nada. Y bueno, y así fue sistemáticamente hasta ahora, ¿no? Ahora también el abogado dice que sí, que hay intención del gobierno, tiene intenciones de pagar, pero todavía no se ha firmado nada, no se ha llegado a ningún arreglo todavía. Quiere decir de que estamos exactamente en la misma. Ellos realmente deberían arreglar esto de hace mucho tiempo. Nosotros somos toda gente adulta, nuestros policías terminan devastados por el tiempo, se van devastando los empleados jóvenes. Si ustedes tienen en cuenta, tenemos alrededor de 200 empleados con licencia psicológica, se enferman y se enferman en la institución policial. O la institución los enferma porque entran sanos. Ellos ingresan sanos a la institución y terminan enfermos. Pero eso no es tan solo, tampoco es lo peor. Lo peor es que tenemos una gran cantidad de empleados que están enfermos y por esta cuestión represiva y coerciva de lo psicológico, a ellos les retienen parte del sueldo, les extraen el arma, no pueden hacer servicio de policía adicional. Esto realmente, realmente es grave. Entonces el empleado no quiere pasar licencia psicológica. Hay casos que son graves y hay casos que no son graves, que por determinación de algún jefe dijo, vos andá al psicólogo porque no sé qué, y bueno, mirá, yo lo necesito afuera porque no le gustó la cara por algo, por alguna situación, y bueno, entonces terminamos lamentablemente terminamos, hasta ahora tenemos tristemente en 2 años 15 policías muertos, suicidados. ¿Sí? Y tenemos una gran cantidad de policías enfermos trabajando en la calle, porque no quieren perder, obviamente. No quieren perder el ingreso. Exacto. Este 15% lo rechazan ustedes. ¿Cuál consideran que debería ser el aumento para el sector policial? Eso es un tema que lo tenemos que conversar, porque hay que rever que el año pasado perdimos el 33% en nuestro valor adquisitivo. Así que quiere decir que vamos a solicitar eso, un 33% más. ¿Un 33% más sobre el 15? O lógicamente, sobre el 15 al punto policial, como dice la ley nuestra. Es fácil, la liquidación de nuestro sueldo es simple. Nosotros tenemos todo por leyes. Si ellos respetaran las leyes nuestras, sería fácil. No estaríamos acá en la calle reclamando. Lo que pasa es que hasta ahora violaron todas las leyes, todas. Desde la ley de retiro y pensión hasta la ley del punto policial, todas, no quedó una sin violar. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.